vas a cruzarme otra mirada, que no puedo detener mi corazón. Si tú quieres provocar lo inevitable, extorsiona con cautela mi pasión. Y no olvides que en mi piel madura agosto, se avecina una tormenta en mi interior. No te atrevas a cruzarme otra mirada, que no escaparás al fuego de mi amor. Yo te imagino hombros desnudos, tu piel de lino, el desatino. Yo no sé por qué me atrae tu imprudencia, ni por qué quiero y no quiero amarte así. Solo sé que pierdo el rumbo si me miras, y me muero de inquietud si estás aquí. Agosto, se avecina una tormenta en mi interior. No te atrevas a cruzarme otra mirada, que no escaparás al fuego de mi amor. Yo te imagino hombros desnudos, tu piel de lino, el desatino. No sé por qué me atrae tu imprudencia, ni por qué quiero y no quiero amarte así. Solo sé que pierdo el rumbo si me miras, y me muero de inquietud si estás aquí. Y me muero de inquietud si estás aquí, si estás aquí.